A nuestro lado estamos con Erika Laveguerie, a quien le vamos a dar los buenos días, le agradecemos por acercarse a hablar con la mosquitera y le vamos a consultar brevemente qué significa para ellos el inicio de este juicio tan esperado. Muy buenos días, Erika, y bueno, finalmente inició el juicio. ¿Qué es lo que se espera y qué expectativas tienen? Hola, chicos. Bueno, finalmente estamos acá, como decías, Lau. Para nosotras es muy importante estar acá. De verdad que pensábamos que era una instancia que nunca iba a llegar. Sabemos que se tratan de hechos que generalmente no llegan a instancia judicial, así que lo celebramos. Pero bueno, también movilizadas por un montón de sentimientos encontrados, en donde nos mueve también la preocupación de que esto se lleve respetando todos los derechos de las y los sobrevivientes, que no se revictimice, que verdaderamente podamos llegar a condenas firmes. Con toda esa preocupación encima, aún así celebramos estar en esta instancia acá, en las escalinatas también, aguardando que pase hoy, ¿no? Que es el inicio y que esto recién empieza. Uno de los abogados, Sergio Sanila, uno de los abogados de los sobrevivientes, nos decía más temprano que es posible que el juicio dure unos 3 meses. ¿Esto cómo lo esperan? Y bueno, hay que transitar 3 meses, sabemos lo que significa, ¿no? Cómo se ha hablado dentro del colectivo también. Sí, mira, para nosotras que venimos hace 2 años y medio... acompañando y tratando de no aflojarle también en esto que día a día nos encuentra con cosas que duelen mucho de todos lados. Entonces, 3 meses para nosotras esperando que se garanticen los derechos y que podamos llegar a la justicia, verdaderamente es una esperanza. Si bien, obviamente, como antes estábamos todos los 19, estaremos acá acompañando cada instancia, esperamos también que la sociedad acompañe, porque siempre lo decimos, pero esto nos tiene que servir para tomar en cuenta muchas cosas que son necesarias, como la lengua de señas en las escuelas, como las intérpretes en todas las instancias del Estado, como todas esas cosas que se lo debemos, porque no es solo un juicio en donde pasaron cosas aberrantes, excede la cuestión individual. También nos tiene que interpelar como sociedad y tenemos que generar condiciones para mejorar y para que estas cosas no tengan lugar alguno. Sin duda, Eri, en minutos nada más, bueno, se va a leer un documento. Ese documento, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser leído? Sabemos que en parte y realmente va a ser un documento colectivo porque va a ser leído por familiares de distintos sobrevivientes. ¿Es así? Contanos, aunque sea adelantanos mínimamente. Bueno, un adelanto así mínimo. La verdad que intentamos reunir en un documento todas las expectativas y un recuento síntesis de lo que hemos vivido en estos 2 años y medio. Entonces, saber que esta causa, que es la principal, hoy tiene 3 personas sobre las cuales se derivera, pero que tuvo 5, y bueno, y también un poco detallar cómo sentimos todas las otras causas, las de Cumico, bueno, la Sierra Pascual y demás, que todavía no están elevadas a juicio, pero que es importante nombrarlas porque esto no termina acá, porque fue mucha gente la que permitió que esto sucediera, por acción o por omisión, por encubrimiento, por silenciamiento. Entonces, bueno, el documento intentamos resumir todos los sentires de la familia, de los sobrevivientes, de las organizaciones, y es lo que queremos compartirles. Muchísimas gracias, Erika. Escuchábamos, Tato, el testimonio, las palabras de Erika Laveguerie. Como sabemos, ella es una familiar de sobrevivientes del Próbolo, y vos, como bien escuchabas, en minutos nada más vamos a poder escuchar el documento que estuvieron cerrando el viernes pasado en la reunión del colectivo de sobrevivientes del Próbolo. Y como decías, es muy fuerte, como decía recién Erika, es muy fuerte pensar ese documento, ¿no? Porque resume lo ocurrido y los sentires de estos 2 años y medio desde que comenzó la investigación, desde los primeros testimonios, ¿no? Sí, ha sido un largo camino y durísimo, imaginamos, dentro de todo esto que ha pasado, todo lo que han tenido que ir viviendo. Pareciera una frase común y sin sentido, pero cuando arranca a hablar, la familiar que entrevistaba recién decía, parece mentira, pero hace 2 años. Esto habla claramente del camino largo y durísimo que han tenido que atravesar los familiares de las víctimas, ¿no? Y las víctimas. Sin duda, y todo lo que se ha removido. Ahora, bueno, hay que esperar transitar de 3 meses, que él lo adelantaba más temprano. Uno de los abogados, Sergio Salinas, con quien desde La Mosquitera hemos tenido también mucho diálogo, y se estima estos 3 meses, obviamente más o menos eso, pero es para que tengamos en cuenta de que estamos hablando y la dimensión del juicio que tenemos enfrente, ¿no? Hay que ver un tema que es importante, que es cómo se van a tomar los testimonios o si se van a volver a tomar los testimonios. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, sí. Eso de revictimizar a las víctimas. Entonces hay un tema ahí que está en debate, que se tiene que definir. Quizás hoy haya algún adelanto. Vamos a ver si podemos tomar conocimiento cuando los abogados salgan. ¿Cómo va a ser esa metodología del proceso, no? Porque, bueno, es volver a vivir, es volver a recordar nuevamente todo lo ocurrido, y si realmente hay, si las víctimas están en condiciones de volver a contar lo que ya se contó. Entonces no sabemos si eso va a ser una metodología general, si tiene que ver con cada uno de los casos particulares. Bueno, ese es un tema también, entre otros, que estimamos hoy en el inicio formal del juicio se puede tomar algún tipo de conocimiento. Pero bueno, en minutos vamos a lanzar, Tato, nuestra transmisión especial. Estamos terminando acá de definir algunos temas técnicos y hay que decir que quédense prendides a la 88.1, porque además esta transmisión especial se va a escuchar por parlantes, porque va a servir de una base, ¿no?, de apto público también, que nos han pedido el colectivo de sobrevivientes del Próbolo. Así que bueno, la Mosquitera va a estar a disposición también aquí en las afueras de tribunales provinciales, en las escalinatas que dan a la calle Patricias de la ciudad de Mendoza, para esa instancia. Por eso estamos ahí terminando de definir temas técnicos, pero también, digo, no solamente se va a poder escuchar por el 88.1, sino también va a ser un acto público, en que va a comenzar en minutos nada más, con nuestra transmisión especial, sumado a la lectura del documento que, como decíamos recién, recoge lo vivido, o resume lo vivido estos 2 años y medio, desde el comienzo de la investigación, en noviembre del 2016, Tato. Así es.